Buenos días. A partir de una planificación oportuna y la realización de acciones prácticas, los colectivos laborales y trabajadores en Sierra de Cubitas desarrollan importantes tareas de impacto social. Odalis Mena Castro, presidenta de la Defensa Civil en el territorio, refiere al cumplimiento de lo planificado. Se ha comenzado la semana de reducción y desastre y nuestro municipio ha tenido su plan dentro de todas las entidades a cumplir todas las misiones que han sido correspondidas desde cada una de las entidades. Hemos tenido primeramente revisando los planes de reducción y desastre de cada una de las entidades, las limpiezas de los techos, de las zanjas, o sea, varias actividades en esta semana para cumplimentar el ejercicio este que siempre se hace todos los años. Este sábado tenemos varios ejercicios que lo vamos a hacer en distintas entidades, como son primeramente vamos a visitar una entidad y cómo cada uno incide en ese plan de reducción y desastre. También tenemos podas de árboles, limpieza de zanjas, tragantes, alcantarillado con la empresa de acueducto. Vamos a trabajar también en función y con todos los CDR y las zonas de defensa que también van a estar inmersas en este programa. Tenemos también amarre de techos en instalaciones de empresas, como un ejemplo en comercio, la empresa de la alimentaria, que tenemos que asegurar todas las tejas que sabemos que ya hemos tenido. También proteger con mantas y lona los recursos que tenemos en almacenes. También tenemos que hacer las labores fitosanitarias que hacemos con la revisión de los pozos y crear condiciones para el desmonte de las casas de cultivos protegidos. En el caso de la agricultura, que tenemos varias casas de cultivo, crear desmonte, asegurar todos estos recursos. Y en el caso de la agricultura también, buscar que la recogida de los cultivos que están hoy en cosecha, ya que también podemos decir que como hemos tenido una semana con bastante agua, esto es desfavorable para cultivos que puedan tener deterioros también. El cumplimiento del orientado a partir de la responsabilidad individual es determinante con el objetivo de que acción oportuna repercute en mayor preparación. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón.